que pasa es que hace mucho tiempo que ya conocemos cómo se manejan los sindicatos alineados a la CGT y que, cuáles son los mecanismos que utilizan para callar las protestas, sus pasos comunicantes con el oficialismo, y lo sufrimos en carne propia cada vez que tenemos una medida, sobre todo los guardavidas de la costa, que están bastante mal. Y bueno, esta me parece que fue la gota que rebalsó el vaso. Ya nosotros nos convocaron ayer inmediatamente cuando se conoció la noticia y bueno, obviamente vinimos a apoyar esta medida, ¿no? Cuando vos decís lo sufrimos en carne propia, ¿algún hecho para que nos cuentes que tenga que ver con alguna situación donde la burocracia los haya apretado? Bueno, mira, uno más claro que esto no puede haber. El UGPC del Partido de la Costa tomó la municipalidad de Mar del Tuyú por una serie de despidos arbitrarios, obviamente, por además discriminación sindical, por haber formado otro sindicato opositor al Sugara. Y el gobierno municipal y el Sugara, junto con la CGT, enviaron una patota de camioneros y de trabajadores municipales a desalojarlos del lugar. La cosa no fue a mayores, pero bueno, se vivió un clima muy tenso, la policía miró para otro lado, es decir, lo mismo que pasó en esta instancia anterior, sin un muerto, obviamente, por suerte, ¿no? ¿Cuándo fue esto? Y esto fue la temporada de verano que pasó, si no mal recuerdo, en enero. Hay un discurso instalado de que, bueno, Pedraza y la Unión Ferroviaria no tienen nada que ver con la CGT de Moyano. ¿Qué tienen ustedes para decir de eso? Mirá, cuando dicen esas cosas, la verdad que lo único que nos causa es repudio, porque la realidad que se vive en el país, en el mapa político y sindical, la conocemos todos. O sea, podrán decir lo que quieran, pero es evidente que los vasos comunicantes entre los barra brava de fútbol, la CGT y el gobierno está presente en todos lados. La vemos nosotros cotidianamente. O sea, eso, si vos me preguntás cómo lo definiría, y es querer tapar el sol con un dedo.